silencio montaña volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que yo tengo la impresión de que el 2016 es un año perdido. Que si algo va a asignar este año que ya está pasando, ¿no? Que ya está llegando a su final, es la pérdida. La pérdida en todo sentido, ¿no? A mí me parece que la mayoría de los argentinos, sin importar cómo hayan votado en las últimas elecciones, han perdido algo. A ver, la economía entró en recesión. La inflación trepó al doble de la de 2015. La deuda externa se duplicó también. La producción industrial cayó a niveles del 2002. La desocupación aumentó a dos dígitos. El poder adquisitivo de los salarios, recién lo hablábamos con Axel Kicillof, se derrumbó junto también al mercado interno. Los índices de pobreza se dispararon de manera estremecedora. Y pasamos, y esto ya lo dijimos varias veces, del cepo al dólar a un intento de cepo al gas, a la luz, al agua, con cuadros tarifarios exorbitantes. Pero hay algo más que también perdimos los argentinos, sin importar cómo hayamos votado, ¿no?, en el año pasado. Y tiene que ver con un renovado consenso neoliberal que recaló hondo, muy hondo, entre buena parte de la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia empresaria, que está generando, a mi modo de ver, un vacío de representación como no se veía desde fines de los 90. Han desaparecido voces, han desaparecido perspectivas críticas, han desaparecido diputados que eran opositores y que ahora son oficialistas, o sea, han desaparecido. Hay algo que ha creado un vacío, evidentemente, ¿no? Hay listas negras, hay gente que no consigue trabajo, hay gente a la que les cuesta mucho conseguir trabajo por su forma de pensar, por haber opinado, por haber estado en 678, por haber estado en Radio Nacional. Esas cosas, me parece que tiene que ver también una estigmatización que hay hacia las figuras que acompañaron el modelo de crecimiento de los últimos años, hacia los periodistas, que apuntaron fuertemente contra, por ejemplo, los civiles de la dictadura, ¿no?, que en los últimos años se tuvieron que sentar en los banquillos de acusados por las políticas de memoria, verdad y justicia, y también porque se ha perdido, y ustedes lo saben, hay comunicadores que no pueden estar al aire en la pantalla porque no son del agrado del oficialismo gobernante. Macri es muy vengativo, ¿no?, y esa venganza, esa característica personal, la ha llevado al plano de la política y al plano del sistema institucional de los argentinos. Macri es también muy extorsivo, por eso estábamos hablando del vacío de representación política que hay, por ejemplo, en diputados o en el Senado, donde senadores o diputados que fueron votados por una cosa terminan votando otra cosa, que es la que les exige Marcos Peña o les exige Mauricio Macri, y eso genera, insisto, un quiebre, una ruptura entre lo que votó la gente y lo que después ellos votan en diputado, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros durante todo este año, semana a semana, día tras día, fuimos contando estas turbulencias, ¿no?, esta pérdida cotidiana de derechos, esta regresión, casi diría diaria, a un país que imaginábamos que no iba a volver, o que por lo menos no volvería con esta fuerza, ¿no? Y obviamente esto está enmarcado en una crisis regional. Veamos si no cómo votó Colombia. Digo, acá hay un retorno de la derecha neoliberal, pero también de la derecha guerrerista, de la derecha bélica. Y en muchos casos se está logrando con el voto popular. No es el caso de Brasil, ¿no? No es el caso, digamos, de lo que pasó antes con Lugo, pero en Colombia el revés que sufrió el acuerdo de paz fue un revés en las urnas. El revés que sufrimos en la Argentina con esta derecha nuevamente instalada, esta derecha pseudo-fascista, ¿sí?, que está en el gobierno, que permite, por ejemplo, que suceda lo que sucede en Jujuy con Milagro Sala y con todos los dirigentes de la Tupac Amaru, con la persecución a todos los símbolos del modelo que estuvo vigente hasta diciembre pasado. Me parece que es muy grave, muy grave, muy grave. Por eso decía que me parece que es un año perdido. Me parece que el 2016 ya va camino a ser un año perdido. Me parece que sí fracasó el gobierno en instalar lo de la pesada herencia. Fracasó, entre otras cosas, porque lo desmienten ellos mismos en sus prospectos o los prospectos que le dan a los inversores, lo desmintió las cifras de Naciones Unidas, las cifras de CEPAL, hasta el nuevo INDEC desmiente la pesada herencia de la que habla el macrismo, ¿no? Lo que está clarísimo es que lo que estaba bien del modelo anterior hoy está mal, y lo que estaba peor hoy está pésimo. O sea, realmente es una pérdida. Todos hemos perdido algo. Y insisto en esto de que no importa cómo se haya votado, porque uno tiene familiares, sabe, digamos, cada uno, si no tiene un familiar, tiene un vecino, un conocido, algo, que evidentemente ha votado de una manera, otros han votado de otra manera, pero hoy, en las reuniones familiares, en las reuniones en el club, en las reuniones en la calle, en el supermercado, en la cola del banco, todos nos ponemos de acuerdo. O sea, votamos distinto, pero nos ponemos de acuerdo en cosas tan sencillas y sensatas, diría yo, como decir que el aumento del agua, del que pocos hablan, también es impagable. O el aumento de la luz, que está ahora en una encrucijada de tipo judicial, pero que todo eso afecta al bolsillo de la gente. Digo, antes llegabas a fin de mes, hoy no llegas a fin de mes. Eso es perder. Llamalo como quiera, pero la verdad es perder. Y la verdad es que esto es de manual, ¿no? Cuando gobierna el neoliberalismo, perder, que las mayorías populares pierdan, es de manual. Porque se trata, en realidad, de que ganen otros. Que pierdan los que en teoría tienen que perder, y que ganen los que en teoría tienen que ganar. Esta es la teoría neoliberal, digamos. Y me parece que casi en soledad nosotros aquí, en medio de un paisaje periodístico colonizado por este paradigma restaurador, donde vos ves la televisión y prácticamente le dan la razón en todo al gobierno, o justifican cosas que son injustificables, te justificaron el pago a los buitres, te justificaron la supuesta ley reparatoria para los jubilados, que es una chantada, te justificaron el blanqueo, que hoy es un fracaso, no sé qué pasará en adelante, pero hoy el blanqueo es un fracaso, te justificaron, entre otras cosas también, que las paritarias hayan cerrado por debajo de la inflación, te justificaron, digo, hay un periodismo justificador que, mamá mía, ¿no?, que es un periodismo realmente nocivo, y que también es una pérdida, porque en los últimos años conocimos un periodismo que era mejor que este, que era mejor que este, y no por ser oficialista o por ser opositor, sino por negar algo que es evidente. Hoy la gente está peor de lo que estaba en el 2015. Y otra cuestión, hoy estaba viendo lo que dijo el FMI, el Fondo Monetario, ¿no?, que este año la previsión de caída del Producto Bruto Interno de los argentinos es mayor a la que tenía el gobierno. Y que en el futuro se va a estar un poco mejor, ¿no?, que el año que viene va a crecer. El gobierno dice más, el FMI dice menos, pero que en el futuro esto va a estar así. Vamos a ver qué dice el FMI el año que viene. Esto yo siempre se lo escucho a Carlos Heller, esta de que la derecha siempre exige innumerables sacrificios en el presente para poder acceder a las bondades de un futuro idílico que jamás llega. Jamás llega. Esta es la verdad. Es como, hoy lo decía Carlos en el Congreso de Economía, es como el arco iris. Mire que al final del arco iris dicen que hay un baúl con monedas de oro y qué sé yo, y bueno, caminando el arco iris nunca encuentra nada, ni el arco iris ni la moneda de oro, pero bueno, vos caminás. Y bueno, la derecha siempre te propone eso: mira, estamos mal, pero vamos bien, el rumbo es el correcto, y sin embargo en ese rumbo cada vez estás más cerca del precipicio, por lo menos aquellos que vivimos de nuestro trabajo. Para mí, saben, hay una clase, fundamentalmente en la Argentina, que es la mayoritaria, es la de las personas que trabajan. Y que se pueden incluir dentro de esos que trabajan todo tipo de gente, ¿no? No estoy hablando específicamente de la clase obrera. Digo de todos los que trabajan. Un comerciante es un tipo que trabaja. Se levanta a la mañana, se levanta a la noche, trabaja, trabaja, trabaja. Un pequeño y mediano empresario trabaja, trabaja y trabaja. Un empresario que le da trabajo a la gente también trabaja. Que le paga los salarios, trabaja. Trabaja para eso, ¿sí? Una clase que es la de las que trabajan. Esos que viven de su trabajo, la verdad que este año también para ellos ha sido un año perdido. Yo siempre tenía una frase de Perón que dice que gobernar es crear trabajo, ¿no? Siempre la tengo como muy marcada. Y si esto fuera así, yo creo que este año hubo entonces un desgobierno de gerentes que le atribuyen al Dios mercado liberado de regulaciones, liberado de ataduras, capacidades milagrosas que ya sabemos, no tiene, nunca va a tener, mientras no existe un Estado fuerte que lo exija en procura de un reparto democrático de la riqueza producida en el país. Objetivo que claramente la administración de Cambiemos, de Mauricio Macri, no tiene, porque entre sus prioridades trabaja incansablemente para lo contrario. No para que los pobres estén mejor, sino para que los ricos estén mejor. Y como en economía todo es una manta corta, lo que aparece de un lado desaparece del otro, ¿sí? Lo que se cubre de un lado se descubre del otro. Está claro que si hay una situación de empeoramiento de los índices de pobreza, tiene que ver también y fundamentalmente con las políticas que se venían aplicando desde diciembre pasado, ¿no? Insiste, hoy yo lo escuchaba a Pat Gay, aunque bueno, pero el año que viene, porque el desarrollo, porque en algún momento, porque también está esta fantasía que vuelve la teoría del derrame, que cuando los ricos sean demasiado ricos van a estar tan gordos que van a derramar, como una copa que se llena y derrama. Porque la derecha no cree en las leyes que hacen derramar. La única ley que creen es la ley de gravedad. Pero sabemos que la ley de gravedad no se vota en el Congreso. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Yo creo que si derrama algo, en todo caso, van a ser más miseria, más pobreza, más exclusión, menos consumo, menos actividad económica. No quiero con esto generarles mayor angustia a la que evidentemente tienen, pero o tenemos todos. Pero asumamos que este fue un año perdido. También dijimos, creo que en el programa varias veces, que la libertad con la que se llenan la boca los actuales funcionarios no es otra cosa que la legitimación impúdica, diría yo, del autoritarismo del dinero. El que lo tiene puede consumir en abundancia, es libre de hacer a su antojo. Y el que no lo tiene pasa a ser un esclavo de sus necesidades insatisfechas. Esta es un poco la propuesta de fondo, ¿no? Y que nos llevan a un modelo que en otros países de la región no funcionan. No funcionan porque en realidad restringen derechos, no es que amplían derechos, sino restringen derechos, donde hay, sí, claramente es una línea divisoria, donde hay un grupo de ricos muy ricos, muy pequeñito, y un grupo de pobres muy pobres que conforman la mayoría de la población. Porque convengamos que la clase media es casi, diría yo, un invento argentino. Es casi, yo diría, un invento argentino cuando lo comparamos con el mapa regional. Y también, y con esto termino, algo que a mí me parece que también tiene que ver con la pérdida de este año, y es el retorno del darwinismo cultural. Porque es el triunfo de la teoría del descarte. ¿Vieron esa de la teoría de la que habla el Papa Francisco, que dice la teoría del descarte? Bueno, acá hay una idea que subyace en la prédica de Cambiemos, de sus funcionarios, y es que cuando esto se acomode, los más aptos van a poder vivir, porque van a ser de una manera los que sobrevivieron y van a tener en función de ellos un régimen que consolida sus privilegios, casi de manera descarada, ¿no? Como si tuvieses una especie de bendición, una especie de un dios aparte, ¿sí? Pero los menos aptos, es decir, los que no se puedan acomodar a esta nueva realidad, los que realmente, o porque pierden salario, o porque pierden el trabajo, o porque les aumentan las cosas, van a perder cosas, y más cosas cada vez, bueno, van a tener que resignar culposamente, porque no estaba escrito en ningún lado que que la mayoría de la gente pudiera acceder a cosas como puede ser un salario digno, educación universitaria, el primer auto cero kilómetro, las vacaciones, y que esas cosas están solo reservadas para los menos. Digo, ese es el darwinismo cultural que proponen, desde Patricia Bullrich a Oscar Aguad, a Marcos Peña, que lo hace con una sonrisita y es un poquito más educado que el resto, pero también Mauricio Macri. Por eso sus discursos son tan cortos también. 9 minutos es una enormidad. Porque para explicar esto no te hace falta mucho más tiempo, ¿no? Les decía, para mí este es un año perdido. Porque aparte sabemos que la línea que divide a los ricos de los pobres, y que la traza fundamentalmente el Estado, no la traza un Estado que es independiente o neutral. A veces el Estado juega a favor de unos y a veces el Estado juega a favor de otros. Bueno, hoy el Estado está jugando decididamente en favor de un sector que es el que puede, por ejemplo, importar camionetas importadas o que tiene buena parte de su manufactura hecha en otros países y no en la Argentina. Es lo que se vende. Ya no se vende el auto cero kilómetro del año pasado, ahora se venden camionetas importadas y de alta gama, ¿sí? Entonces ahí hubo una intervención del Estado, ¿no? Y que el Estado no interviene en la economía, no, interviene para favorecer a aquellos que pueden comprar la camioneta de alta gama. Y toda la industria se reformula, toda su matriz productiva se reformula en función de esa minoría y deja de lado a la otra gran mayoría, que a través de buenos salarios, hasta el año pasado, podían comprarse un cero kilómetro, aunque sea en cuotas. Yo diría que en la versión macrista el Estado no es el escudo de los pobres, como decía un uruguayo, Valle Ordóñez, ¿no? Él decía, el Estado tiene que ser el escudo de los pobres. Y no era peronista, era un uruguayo de otras características, pero eso me parece una definición magistral de un Estado al servicio de la gente, el escudo de los pobres. Yo creo que el Estado en la versión macrista es en realidad una espada apoyada en la espalda de los más desfavorecidos frente a algo que no es menor, frente al precipicio de la exclusión. No es el escudo de los pobres, es una espada en la espalda de los más desfavorecidos que los empuja a la exclusión. Por eso les decía, me parecía a mí, no sé qué pensarán ustedes, que el de Macri fue un año perdido. Roberto Caballero, por Del Plata.